El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 5 el decreto número 1124 acerca del otorgamiento del premio Kim Il-sung y el premio Kim Jong-il a la canción coreana No envidiamos nada a nadie en el mundo, obra maestra que simboliza y representa la época del Partido del Trabajo y eterna canción temática del socialismo, con motivo del histórico 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.